vamos a cantar la letra del guairo. ¡Ale! ¡Ay! Cuando en Matanza supieron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban y hasta que cantar me oyeron. Uno a otro se dijeron, este bate no es de aquí. ¡Ay! Y yo que lo comprendí, me llené de puro gozo, yo le di, yo soy el bate sabroso de San Juan, de yo morí. ¡Ay, ay! Desembarcamos para La Habana. ¡Ay, cuánto! La luna declina por encima de los mameyes, me pongo a ayudar mi güey, porque ahora de fajina. ¡Ay! Como es tanta la neblina, voy en mi capote embozao. ¡Ay! Me doy yo mano a varao y me pongo a trabajar, porque te quiero comprar tu túnica y mantón bordado bien. ¡Ale! Es la mulata un tirrón de azúcar, canela es yo que rimándose el arpecio quita el mal de mi corazón. Ella vive con el don, ella vive con el don, nunca ninguno hombre maltrata, y si le llaman ingrata es la dulce, que la uva del azúcar cae en Cuba, la mejor es la mulata. Bueno.